Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. Si en este momento que escuchas esta cápsula te pediría que apuntaras hacia ti, ¿hacia dónde lo harías? O bien, cuando hablas de ti mismo y quieres indicarlo con un gesto, ¿hacia dónde te llevas la mano? Observa que no te llevas la mano a la cabeza, te la llevas al centro del pecho, al área del corazón. ¿Cierto? Instintivamente sentimos que ahí se encuentra nuestra esencia, nuestro ser, nuestro verdadero yo. No la personalidad creada por la mente o por el ego. Eso es nuestro disfraz de supervivencia. Te invito a llevar la mano al corazón. Te lo presento y te pregunto. ¿Tu corazón tiene nacionalidad? ¿Tiene religión? ¿Tiene género? A pesar de todo lo que nos separa como seres humanos, hay algo que nos une cuando apuntamos hacia nosotros mismos, hacia el corazón. A través de todos los tiempos, razas y culturas, sin importar la edad, la condición social o económico de las personas, todos apuntamos al corazón para referirnos a nosotros mismos. Hace mucho tiempo que tu corazón pide a gritos que le hagas caso, que le hagamos caso. Él intenta hablarte, aconsejarte, transmitirte toda su sabiduría. Pero estamos tan desconectados de él y conectados al afuera, a las pantallas, a la mente que no deja de juzgar y de juzgarnos, que ya no escuchamos su voz. Esa voz que susurra y no grita. Esa voz que la transmite a través de tu conciencia, de tu intuición y que solemos cancelar con tanta facilidad. Permíteme contarte un poco del milagro que es tu corazón. Comienza por saber que en el feto se forma antes que el cerebro, que late 100.000 veces al día, más de 36 millones de veces al año y más de 31 millones de millones de veces en la vida. Su campo electromagnético es de 40 a 60 veces más potente que el del cerebro. Imagina que el corazón funciona con la potencia de una estación de frecuencia modulada, mientras que el campo electromagnético producido por el cerebro se compararía con una estación de amplitud modulada. El corazón trabaja de manera eficiente y sin detenerse un solo instante en tu vida. Y no sé a ti, pero a mí nunca me ha pedido que le dé 15 minutos de descanso para tomarse un café, para hacer reparaciones o limpieza. Además, da más energía que la que recibe y la ciencia no sabe cómo o por qué. No existe una máquina, un aparato, un ingeniero mecánico que pueda duplicar la eficiencia de este latido que estás sintiendo en el corazón. Este órgano sostiene códigos de información de estamina, de energía, de vida y de sentido de vida como ninguna otra cosa. ¿Qué más nos puede dar el corazón? En una palabra, amor. ¿En dónde más se puede generar esta emoción? Con el cerebro podemos entender o pensar en el amor, pero sentirlo es toda la diferencia. ¿Te imaginas una vida sin amor? Simplemente es lo que le da sentido a todo lo que hacemos y la razón del por qué estamos en este mundo. El corazón así nos da la llave para descubrir lo que es regresar a casa. Decía Borges que todos los días tenemos al menos un instante de paraíso, y es cierto. Esos instantes de estar atentos son los que nos conectan con nuestro corazón y se componen de ese momento en el que te despertó, el trinar de los pájaros, ahora que inicia la primavera, o la luz de la mañana al abrir tus cortinas, un abrazo amoroso o el disfrutar del agua con la que te bañas. Cosas tan sencillas y tan cotidianas, pero tan nutritivas. Sin embargo, es común transitar por el día entero sin percatarnos ni siquiera de una de ellas. ¿Pero por qué te hablo de esto? Porque las emociones elevadas que producen esos instantes son el alimento del corazón. Es lo que nutre, lo que hace que emane un campo electromagnético coherente, es decir, feliz, e impacte directamente a quienes se encuentran a nuestro alrededor. La buena noticia es que no tenemos que esperar a que la vida se acomode como esperábamos para sentirnos bien en el corazón. Tú y yo podemos crear emociones positivas de adentro hacia afuera y no ser víctimas de las circunstancias. Cierra los ojos y por unos minutos lleva tu atención nuevamente al corazón. Procura concentrarte en él. Mándale aprecio, gratitud y amor. Piensa que es lo más valioso que tienes. Basta que falle y tu estancia en este mundo se termina. ¿Te das cuenta? Sé un científico en tu propio laboratorio y observa cómo te sientes en ese estado de coherencia. Más de 1,000 cosas positivas suceden en tus sistemas. Te invito a descubrir el poder de tu corazón. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.